A continuación les ofrecemos Conoce las sectas. Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza ahora otro programa más de Conoce las sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. Como es habitual, quien les habla y encargado por la propia RIES para su dirección, Vicente Jara. Y también, como es habitual, junto a mí, buenas tardes, Izaskun, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes a todos. Pues estoy muy bien, Vicente, gracias a Dios. Pues tú misma, directa allá al sumario. En el programa de hoy hablaremos de los testigos de Jehová, tal y como hicimos en el pasado programa. Vamos a hablar varios temas relativos a ellos, y entre estos temas estará qué hacer para ayudarles a salir de la secta. Bien, en el pasado programa hablamos de los testigos de Jehová, tal y como decíamos anunciándolo en el sumario, y vimos que lo normal es que acaben marchándose porque en algún momento descubren que allí no está la verdad. Vimos que en porcentajes del 70% esta es la razón de irse de los testigos de Jehová. Los porcentajes nos dicen que los miembros dejan de ser activos porque dejan de creer en las enseñanzas del grupo, ven que les han engañado, que lo que les han contado no es la verdad. Pues eso es, Izaskun. Y lo descubren conforme van profundizando en el grupo, en el conocimiento de las cosas que les van contando. Además, está el aspecto de que muchos cristianos, en general católicos, pues apenas tenemos formación bíblica. Esto lo hemos dicho ya varias veces. Nos falta formación cristiana. Muchos católicos apenas han leído la Biblia, ni incluso los evangelios. Por eso mucha gente, al encontrarse con los testigos y leer, vamos a decir, entre comillas, su Biblia, pues no se dan cuenta que aquello no es una Biblia. ¿Por qué? Porque no saben compararlo con la Biblia realmente, con la verdadera Biblia. Es decir, vamos a explicarnos un poquito más. A ver, lo que los testigos de Jehová llaman Biblia, así en general, ¿vale? La Biblia, no es la Biblia. Su traducción no es correcta, está mutilada, está mal traducida, a propósito, recortada, mutilada, modificada, para que multitud de versículos diga otra cosa distinta a lo que dicen los originales de la Biblia. Pero claro, estos matices, pues mucha gente no lo sabe. Normal, no tenemos que saber de todo. Mucha gente a esto se le escapa. Y claro, vemos que aquí hay una gran cantidad de trampas para muchísimas personas. Pero vamos, con un poquito de formación bíblica, con ayuda en lo que no sepamos, podemos ir sorteando las trampas que nos pongan los testigos de Jehová. Pero claro, Volvemos a lo que acabamos de decir. Si estas trampas bíblicas, si estos engaños en los versículos, en los textos, no sabemos verlos, y recordamos que para salir de los testigos de Jehová, la casi totalidad de los que pasan a inactivos, los que se marchan, lo hacen porque descubren que en el grupo, en la secta de los testigos, les están engañando, es porque están siendo capaces de ver esos errores bíblicos, de ver que les están engañando. Por lo tanto, dato que tenemos, alrededor del 70% de las personas que se marchan de los testigos lo hacen porque descubren que allí no está la verdad, porque descubren que les están engañando. Y por lo tanto, a partir de este dato que tenemos y lo que acabamos de decir, que si no sabemos descubrir esos errores, la gente sencilla, la gente normal, la gente que no tiene que tener grandes conocimientos bíblicos, por supuesto que no, ¿cómo va a poder darse cuenta de que les están engañando, de que hay errores? Pues es un problema, ¿verdad? Es un gran problema. No lo van a poder descubrir por sí mismos. ¿Y qué les va a quedar? Pues lo único que les queda ante las posibles dudas, posibles errores, pues es una obediencia ciega a los líderes del grupo. Obediencia ciega. Cuando uno ya no tiene argumentos, uno ya simplemente dice, bueno, yo no sé más. No veo estos errores que usted me puede decir, hablando con un católico en la calle, hablando con un protestante evangélico en la calle. Bien, ¿qué se agarra? ¿Qué se agarra el testigo de Jehová? Pues se agarra a la obediencia ciega a los líderes del grupo, que encima le dicen que si se marchan, pues Dios le va a castigar, que Dios los va a aniquilar. Y ante ese miedo imposible de parar, que siempre está ahí, que es constante, que continuamente los líderes de los testigos van alimentando, al final muchas personas sencillas, normales, que no tienen capacidad para encontrar esos errores que decimos para marcharse del grupo, con ese miedo encima, no pueden salir. Están atrapados. Pero claro, lo que pasa a los testigos de Jehová es que uno, dentro, lo único que lee son las propias revistas del grupo. No lee los textos bíblicos. No tiene acceso a ellos, sino que lo que lee son unas revistillas, un material propio del grupo de los testigos de Jehová, que está totalmente manipulado en todos sus textos, de tal forma que uno lo que está haciendo es alimentándose continuamente dentro del grupo con textos manipulados, con textos truncados. Así, lo que les enseñan, pues obviamente no es lo mismo que lo que dicen los textos originales. Esto es lo que piensan los que están dentro. Además, tampoco reciben formación bíblica e intelectual, sino que prácticamente lo que hacen en sus reuniones es aprender, repetir textos, respuestas estereotipadas, sin razonarlas, solo aprendiendo de memorieta. Una y otra vez, memorieta, sin pensar, sin comparar, solamente las revistas propias del grupo, obediencia ciega a los líderes, obediencia ciega, memorieta, y obediencia ciega. Pues claro, ¿lo ven? ¿La dificultad? Por todo ello, no podemos creer lo que dicen los testigos en temas fundamentales como es el significado de Jesús de Nazaret, la imagen de Cristo, o la Trinidad, o María, o lo que dice la Biblia verdaderamente sobre la vida tras la muerte, el pecado original, el sacerdocio, los sacramentos, y así podríamos seguir. Porque su formación es muy pobre, aunque, como antes decías, casi ningún católico sabe discutir 15 minutos con alguien de esta secta. Eso es, Izaskun, eso es. Y volvemos a lo que antes hemos dicho. A ver, es importante que nos formemos, especialmente los católicos. Tenemos muy poca formación bíblica. pidamos a nuestros párrocos y sacerdotes cursos de formación en Biblia, en los Evangelios, en las cartas de Pablo, en el Antiguo Testamento, en los profetas, en el Apocalipsis, que a veces nos da un poco de miedo, películas y reportajes documentales manipulados que a veces vemos en la televisión. Hay que formarse, un poquito de formación, formarse en el catecismo, en la historia de la Iglesia. Y claro, hay que dedicar tiempo a ello. Y en el verano, momento fantástico, porque el verano es muy largo, los días son muy luminosos y el tiempo para todo. También para dedicar un tiempo a la formación, a la formación. Pues seguimos, Izaskun. Sí, pero ahora hablamos sobre la formación de los propios testigos de Jehová, porque por todo lo dicho, mucha gente de los testigos no tiene los conocimientos para comparar la verdad con lo que le cuentan en los testigos, y más cuando no puede comparar con los verdaderos textos de la Biblia, o porque nunca la leyó antes, o porque lo que le cuentan es lo que pone en sus revistas. Así, muchos permanecen en el grupo, pero sin salirse, porque la mayoría lo hacen porque ven que algo no cuadra. Eso es cierto, y lo hemos dicho, es muy difícil, una trampa con muchos lazos que el grupo de los testigos lanza sobre los miembros que están dentro. Una trampa muy difícil para poder salir. Muchos lazos nos impiden movernos del grupo. Pero también hay que decir algo más, porque también mencionamos hace varios programas donde hablamos de astrología y hablamos de racionalidad y de irracionalidad, de comportamiento. Y dijimos que las personas en muchísimas ocasiones nos movemos y actuamos no de manera totalmente racional. Porque las personas no siempre actuamos porque comprendamos algo totalmente, al completo. Vamos a ver si esto lo explicamos un poquito mejor. A ver, hay que decir que cuando uno entró en los testigos de Jehová, tampoco entró porque entendió todo lo que le contaron y entonces dijo, de acuerdo, ya lo he entendido todo, así que ahora voy a entrar a pertenecer a los testigos de Jehová. No, claro que no. Las personas tomamos elecciones, tomamos opciones, entramos a formar parte de un grupo o de otro, o no lo hacemos, no siempre por razones totalmente comprensibles, totalmente inteligibles, al completo, conociendo todas las respuestas. No, claro que no. Sino porque la gente que me lo comenta, que me lo ofrece, pues son familiares, son amigos, son conocidos, me fío de ellos, me fío de lo que me han contado, hasta donde me han dicho me convence. O bueno, voy a probar, voy a ver, no parece mala cosa. Es decir, razones suficientes, me lo creo, bueno, más o menos me lo creo, voy a dar el paso, nada más. Así es como actuamos en general en la vida. No por un completo conocimiento hacemos una opción. Por lo tanto, para marcharse, tampoco hará falta conocerlo y entenderlo todo. Claro que no. ¿De acuerdo? Sino que será suficiente ver que algunas cosas no encajan. O ver que incluso personas de confianza, de las que me fío, confío en ellas, y entiendo que saben lo que hacen, que ellas pues conocen, que tienen razones, pues se han marchado del grupo. Se han marchado. Somos de alguna forma también animales gregarios y nos movemos por el movimiento del conjunto. Nos vale, es suficiente. Gente afín, gente cercana, gente como yo, hace una opción. Bien, pues yo también. Ellos tienen sus razones, pues bueno, yo me uno a ellas también. ¿De acuerdo? Esto es muy común. Por lo tanto, iguales razones por las que entramos muchas veces sin conocerlo todo, pueden ser suficientes razones sin conocerlo todo, sin conocer todos los errores, para salir del grupo, para salir de los testigos de Jehová. No hay que entenderlo todo. Puede ser suficiente el ver que otros, de los que más o menos me fío, dan el paso de marcharse del grupo. Algo hay que no les convence. A lo mejor yo no sé exactamente entenderle las razones, pero bueno, yo también me fío de ellos. Y bueno, si ellos han marchado, pues, ¿qué hago yo también aquí? Hay cosas que a lo mejor no entiendo del todo, pero bueno, creo que no es mi sitio, me marcho. ¿De acuerdo? Eso es muy habitual. Y claro, ahora entendemos otra cosa también, ¿verdad? Ahora entendemos otra cosa. Porque esta es la razón que los testigos de Jehová usan para tachar de apestado, de paria, de apóstata, a aquellos que se marchan del grupo, diciendo que aquel que se ha marchado se va a condenar, que todo aquel que se marche se condena, que está en el infierno, que está bajo el reino de Satanás, que va a ser aniquilado el día de su muerte, que no vivirá eternamente. Así se le mancha el nombre. Sobre todo si esa persona fue alguien importante en el grupo, porque puede arrastrar a otros, a personas dudando, con dudas, a marcharse también del grupo. Así que lo que hacen los testigos es injuriarle, difamarle, decir barbaridades de él, mancharle el nombre, para que así la gente no le siga. ¿De acuerdo? Claro, se difama a alguien y se dice que se ha ido y que se va a condenar, que Dios lo reprueba, que es un enfermo mental, que es lo que dice la cúpula de la secta, que ha perdido la cabeza. Pero que, como vimos el otro día en la encuesta, prácticamente nadie en la secta se cree que ha perdido la cabeza. No se lo creen, sino que incluso muchos consideran que tiene sus razones para irse. Eso es, Izaskun, eso es. La secta al final vemos que no es hermética, no es cerrada totalmente, no es totalmente férrea para impedir que haya grietas dentro de ella. Y ahora ya vamos a hablar del modo de proceder para que esas grietas que vemos que existen, que siempre existen, en las sectas aumenten. Y así la gente que está dentro pueda recuperar su libertad y salga de esa trampa que le han tendido. Estamos en el programa Conoce las sectas de Radio María, hoy hablando de los testigos de Jehová y de sus creencias, cómo ayudarles a salir. Y ahí nos quedamos, Vicente. Venga, ¿qué podemos hacer? A ver, hay una cosa que tenemos que tener totalmente clara, ¿de acuerdo? Totalmente clara. Cuando uno ve a un testigo de Jehová, cuando uno les ve por la calle, cuando uno habla con ellos, tiene que saber que generalmente siempre no le está mintiendo. Tiene que saber que el testigo de Jehová cree que está en la verdad. Es decir, no te está mintiendo. Simplemente te responde con lo que le han contado en el propio grupo. En general se les prepara con una serie de temas que tiene muy trillados, que los tiene muy machacados, y que son las típicas cosas que los testigos de Jehová sacan una y otra vez. Pero la verdad es que si les llevas a otros temas de la Biblia, pues veremos que apenas saben nada. Otro tema que hay que decir es que si hablas con ellos, pues tampoco hay que perder los nervios. Hay que tener bastante paciencia, eso es verdad. Tampoco hay que enfadarse. Lo que hay que hacer es escucharles. Escucharles con la mejor de nuestra atención y saber que lo que ella está defendiendo simplemente lo que cree que es la verdad. ¿Qué hay que hacer entonces? La clave está en generarle dudas, una duda o varias dudas, hacerle que dude. Y personalmente lo que yo creo es que uno, pues, no debe respondérselas, no debe responderle estas dudas, para no aparecer así encima de él. No hay que ser prepotentes, no hay que ser prepotentes con ellos, ni con ellos ni con nadie. Sino hay que generarle dudas, hay que darle una serie de señales para que él descubra la verdad por sí mismo. A ver, en general, Cuando tratamos con alguien, con cualquier persona, pues a nadie nos gusta, a nadie le gusta que le señalen que está equivocado, que le restrieguen la verdad por la cara, se suele decir. Eso no le gusta a nadie. Y la verdad es que es mejor para aceptar una verdad, pues que uno la descubra por sí mismo. Es decir, a las personas nos cuesta en general mucho, pues, dejarnos enseñar. En general nos cuesta mucho asumir que nos equivocamos en un tema cual sea. Por lo tanto, en temas que incluso tocan la fe, tocan la creencia, tocan nuestras bases más íntimas, más personales, pues nos cuesta mucho asumir que estamos equivocados. Lo que podemos hacer es poco a poco y de manera personal descubrir cada uno que, bueno, que estamos equivocados, pero el hecho de que uno va descubriendo por sí mismo la verdad le capacita mejor a asumir esa nueva verdad y asumir que antes se había equivocado. Más que otro venga y nos cuente que estamos equivocados y que la verdad es la que nos cuenta. Eso nos cuesta mucho más, ya decimos. Por lo tanto, como método, generarles dudas, no restregarles la verdad, sino generarles dudas para que ellos las vayan rumiando, las vayan paladeando. Luego, cuando se marchen, cuando estén en su casa, en otros momentos, ellos descubran la verdad y vean que aquello que les dijimos en una conversación por la calle, pues era la verdad, pero que ellos la vayan realmente descubriendo por sí mismos. Se trata, por lo tanto, de dejarles en la puerta de la verdad, pero que ellos entren a través de esa puerta por sí mismos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, plantearle dudas. Pero esto es difícil. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacerlo? Vamos a ver estos pasos. A ver, lo primero que hay que hacer, y es que no nos va a quedar otra, es jugar en su terreno. Porque es en ese terreno lo que ellos te van a contar. Ellos te abordan, te dan un folleto, te preguntan y tratan cosas típicas de la Biblia contigo, pues al encontrarte en la calle, o en casa, en la puerta de tu casa. Por lo tanto, y no nos queda otra, decimos, lo primero es jugar en su campo. No hay otra. Y ahí hay que moverse, al menos hasta donde uno pueda. Se pueden plantear entonces dudas sobre los textos de la Biblia. Pero la verdad es que ahí es difícil moverse, ya sea por la formación que cada uno tenga, que no es fácil, y también porque ellos hacen una lectura de unos textos bíblicos que están manipulados con su traducción de la Biblia. ¿De acuerdo? Hacen además una lectura fundamentalista, literalista de la Biblia, que impide a su acercamiento pues más serio, más fundado, más teológico, más científico. Y es una lectura muy simplona, muy literalista de muchas cosas. Es difícil, por lo tanto, usar argumentos con ellos. Uno, la verdad, es que puede atacar pues con otra cita de la Biblia que dice lo contrario. Vamos a ver. Aquí en varios programas hemos tratado de este tema y lo hemos dicho ya varias veces y pueden ustedes aquí pedirlos y ver que en diferentes temas nosotros hemos ido rebatiendo diferentes versículos, diferentes textos que pueden servir a los oyentes de Radio María, a muchas personas, para moverse en este campo, que no es fácil, ya lo decimos, para tratar de desbaratar los textos y los versículos que usan los testigos de Jehová y plantearles esas dudas. Aunque ya decimos, mucha gente no va a poder moverse en este terreno. No es fácil, todo hay que decirlo. Pero bueno, no importa. Hasta donde uno pueda. Luego diremos más sobre qué podemos hacer. Vale, Vicente. Sembrarles dudas. Dudas sobre temas religiosos. ¿Algo más? Claro que sí. Porque una vez que ya hemos jugado en su campo, podemos hablarles de otras cosas. Podemos hablarles de su propio grupo, de los testigos de Jehová, de su historia, que son temas que los testigos de Jehová no esperan. Son temas que ellos no saben responder. Por lo tanto, ahora les llevamos a nuestro terreno, terreno que hay que conocer. Sembrarles entonces dudas en un tema que ellos no dominan ni las preguntas ni las respuestas. Y aquí también, atención, hemos emitido varios programas hablando de este tema, el tema de los orígenes de los testigos de Jehová, del fundador y de los siguientes sucesores. Genial. Así, ya que nos han parado, hemos hablado de lo que ellos querían. Ahora ya seguimos charlando de temas que ellos no dominan y podemos sembrar esas dudas. Claro, eso es. Como decimos, un tema en el que los testigos de Jehová no están preparados es el referente a su propio origen. Desde el origen de corte adventista de Charles Taylor Russell, al paso por el sucesor, Joseph Franklin Rutherford, el cual eliminó multitud de elementos originales de Russell, el fundador, hasta el punto de que podemos hablar de dos grupos totalmente distintos. El sucesor Rutherford realmente hizo totalmente otro grupo que apenas tiene que ver con el del fundador Russell. Y esto los testigos de Jehová no lo saben. Son cosas totalmente escondidas a los miembros del grupo. Si un testigo de Jehová quiere conocer el pensamiento de su fundador, Charles T. Russell, apenas encontrará nada dentro del grupo. Nunca va a saber casi nada del origen del grupo al que pertenece. Por lo tanto, ya tenemos dos temas. Primer tema para crearles dudas, difícil tema, ya lo decimos, el tema bíblico, los versículos, los temas que ellos nos sacan, jugar en su propio campo, primer tema. El otro tema, jugar en campo ajeno para ellos, el tema de la historia de su grupo. Y entonces ya hablamos con ellos y les vamos soltando cosas. Y les decimos que pueden encontrar mucha información de su propio origen en Internet. Internet, una herramienta que ellos tienen vetado usar para encontrar cosas críticas del propio grupo. Les decimos que, hombre, que se formen en cosas de sus propios orígenes, de su fundador Russell, que busquen por Internet que hay muchas cosas. ¿Y allí qué van a encontrar? Pues allí encontrarán los orígenes de su grupo. Mucha información, muchos artículos, donde verá que el fundador Russell sí usaba la cruz de los cristianos. Un tema, la cruz, que hoy los testigos de Jehová prohíben. Lo tienen prohibido como símbolo. Pero claro, descubrirá, y se lo podemos decir para que vaya a Internet y lo busque, que efectivamente el fundador Russell usaba la cruz, incluso pues como emblema, como escudo. Además, el fundador Russell decía que Cristo sí murió en una cruz, no en un palo, en un poste, que es lo que ahora dicen los testigos de Jehová. Y también descubrirá, y se lo podemos decir en esa conversación en la calle, que el fundador decía, Russell también decía, que había que rendir adoración a Cristo. Adorar a Cristo, algo que luego los testigos de Jehová niegan. Dicen que no hay que adorar a Cristo, hay que adorar solamente a Jehová. Bien, pues le diremos que el fundador Russell esto jamás lo dijo. Y así muchas más cosas que estas personas encontrarán en Internet. Dudas sobre su grupo, dudas que le llevará a pensar por qué en el grupo esto no se lo han contado. Por lo tanto, a hablar sobre temas bíblicos, lo primero. Luego de temas sobre su propio grupo, y ahí dejarles dudas, que esas dudas les vayan ayudando a ver que algo no funciona dentro de las creencias que les cuentan en su grupo. Pero hay algo más, hay algo más. Pues adelante, Vicente, perfecto. Sabía yo que habría algo más. Pues sí, Zaskun, hay algo más. Algo muy sencillo, pero muy, muy, muy valioso. Y esto que voy a decir ahora lo podemos hacer cualquier persona, y es verdaderamente fundamental. El tercer tema es el modo de tratarlos. Es verdad que yo suelo ser muy duro con mis calificativos en este programa sobre sectas, Por supuesto, los oyentes habituales lo saben, pero siempre intento distinguir entre los miembros de la cúpula de la secta y el resto de miembros de los grupos sectarios. Distinguir entre los jerifaltes, entre los mandamases, los manipuladores y el resto de miembros. Por lo tanto, hemos de distinguir entre los miembros de la jerarquía alta de los testigos de Jehová, la torre del vigía, los jerifaltes, que saben que están engañando y manipulando, y el resto de los testigos de Jehová, totalmente engañados, con buenos sentimientos en general, solo comportándose de manera grupal, manipulados, engañados, a pesar de comportarse mal, cuando rechazan a sus propios familiares que se marchan del grupo. Por lo tanto, a los miembros de las sectas hay que tratarlos bien. Hay que tratarlos bien. ¿De acuerdo? Se trata de ayudarles. Y también hay que tratarlos bien cuando se trata con ellos. Así, por ejemplo, los testigos de Jehová piensan que tú perteneces al reino de Satanás. Sí, sí, que tú perteneces al reino de Satanás. Que Dios te va a machacar. Te va a aniquilar cuando mueras. Que no tendrás la vida eterna. Así, si te enfadas con ellos, pues mira, pues hasta pueden tener razón. Y si les dices barbaridades, les insultas o les maltratas, pues mira, hasta la tendrán. Mal, mal. A los miembros de las sectas hay que quererlos, hay que amarlos, hay que desear su salvación, hay que rezar por ellos. Así, ahora, tratando este tema, como sabemos que muchas monjas de clausura que a veces nos escriben, nos escuchan, y aprovecho para saludaros a todas, os voy a pedir también, y también a los demás cristianos que nos escuchan, que parte de vuestras oraciones sean para los miembros de las sectas. Que parte de vuestras oraciones sea rezar por los miembros de las sectas. Porque de nada vale las ríes, de nada vale todo lo que hacemos, si no rezamos por los miembros de las sectas. Que sea Dios que convierta sus corazones, para que salgan de ahí. Y por supuesto que también convierta a sus líderes, a las cúpulas, a las jerarquías altas de las sectas, a la Watchtower Tract Society de los Testigos de Jehová, y que así dejen de manipular y tratar a la gente como marionetas, manipularles. Hay que rezar por los miembros de las sectas, rezar por los sectarios, amarles de corazón. Mi padre Santo Domingo de Guzmán, predicando ante los herejes cátaros, lo primero que hacía siempre era rezar por ellos, muchas horas, por las noches en muchas ocasiones, cuando todos dormían, a veces con lágrimas en los ojos, a veces rezaba gritando, y por eso tenemos testigos en diferentes lugares donde esto ocurría, pues de estos acontecimientos, a veces gritando en la iglesia, a oscuras, de rodillas, pidiendo por la conversión de los herejes, a los que amaba profundamente, a los que trataba de evangelizar con la fuerza de la predicación. Santo Domingo de Guzmán, fundador de los dominicos. A él nos encomendamos ante las sectas para ir primeramente de cara con la caridad, amándoles, no ir con el martillo. Antes de ir a predicar a nadie, rezar con amor por él. Porque nada hay tan fuerte y tan poderoso para sembrarles dudas que eso. Porque aquí, entonces, es Dios quien está actuando. Es Dios quien está actuando. Y eso lo puede hacer cualquiera, se tenga más o menos formación. Así, si les escuchamos, si les decimos que no sabemos responderles bien, si les decimos que vayan a la parroquia y lo comenten con el sacerdote, y todo lo hacemos de manera adecuada, con cariño, eso es suficiente, ¿no? Claro que sí, Zaskun. porque ellos consideran que sólo ellos son los buenos, sólo ellos se van a salvar, sólo a ellos les ama Dios, que los demás somos parte del reino de Satanás. Así que si ven que sabemos comportarnos con ellos, que nos portamos bien con ellos, con cariño, que les ayudamos, que les escuchamos, que les tratamos sin desprecio, sin decirles nada malo, esto también les crea enormes dudas al ver que les amamos. Y ven que lo que le dicen sus líderes es falso, y de que no somos malvados, de que no pertenecemos al reino de Satanás. Esto, el amor, es lo que más dudas les puede crear. Amar a los sectarios, amarles de corazón, rezar por ellos. Y cuando nos despedimos de ellos, decirles: hermano, voy a rezar por ti, voy a rezar por ti para que te conviertas, voy a rezar mucho, mucho por ti para que salgan de ahí y para que Dios te haga ver la luz y salga de los testigos de Jehová. Voy a rezar por ti de corazón, hermano. Esto lo podemos hacer cualquiera, sepamos o no de Biblia, sepamos o no de teología, sepamos lo que sepamos. Amarles, amarles, amarles. Estamos en el programa Conoce las sectas de Radio María, hoy hablando de los testigos de Jehová y cómo tratarles y ayudarles a salir de su grupo, que es en definitiva una secta. Notemos además que los testigos de Jehová se dedican fundamentalmente a personas, a gente que no está muy formada, tan es así que consideran que los propios testigos de Jehová pues no deben hacer estudios superiores, universitarios. No deben, dicen ellos, perder el tiempo estudiando en la universidad, sino que deben dedicar todo su tiempo a hacer proselitismo. Pues sí, esto lo dicen. La justificación que dan es que este mundo pues va a desaparecer, está a punto de desaparecer. Jesús va a venir, Dios va a venir. Como seguidores de corrientes adventistas, consideran que Jesús va a venir y va a ocurrir en cualquier momento. Si bien es verdad, como ya también hemos explicado en estos programas de Radio María, pues todas las fechas que han dado, pues han fallado. Todas han fallado, numerosas veces. Hasta el punto de que ahora, pues ya ni dan fechas. Consideran, por tanto, sin embargo, que el mundo se va a acabar en cualquier momento. Por lo tanto, no hay que perder el tiempo, dicen ellos, en estudiar y en perder el tiempo yendo a la universidad. En todo caso, pues bueno, pues un curso pequeño, de poco tiempo, de poco esfuerzo. Un curso rápido para poder vivir y ya está. Esta consideración es muy maniquea. Muy maniquea. Considera que el mundo es totalmente malo. Totalmente malo. Por eso no tiene sentido, dicen ellos, estudiar geología, o mecánica, o física, o sociología, o matemáticas, o medicina, nada. ¿Para qué? Pues según ellos el mundo va a desaparecer. Así no merece la pena perder el tiempo estudiando lo que pasa en el mundo, que va a desaparecer. Esta concepción es horrible. Es horrible. Va al concepto del mundo. Totalmente maniquea. La concepción de los cátaros, que antes decíamos, también hablábamos de Santo Domingo de Guzmán, que predicaba los cátaros. Aquí tenemos otra concepción cátara en los testigos de Jehová. El mundo es malo, va a pasar, no hay que dedicarse a estudiar nada del mundo. Además, ellos dicen que si estudias, esto puede llevarte al orgullo, y así a faltar a la humildad. Así que mejor no saber nada. Así nunca te creerás querer nadie. Este en general es el modo de razonar de los testigos de Jehová. Solo la obediencia ciega a los líderes. Solo obedecer a los líderes, obediencia ciega. Y convencer a más y más gente, proselitismo, para que se unan al grupo, porque el mundo se va a acabar muy pronto, según ellos. Además, otro aspecto que resaltan para no estudiar es que, bueno, si uno va a la universidad, al final va a aprender ideas mundanas y al final va a perder la fe. En definitiva, una locura todo esto. Ya en el siglo XII y XIII, dos hijos de Santo Domingo de Guzmán, Alberto Magno y Tomás de Aquino, colocaron en su sitio la razón y el conocimiento humano. decían que conocer la creación es conocer al Creador. Y conociendo y estudiando es como vamos percibiendo poco, pero algo, de la maravilla que es la obra de Dios. Y esto se consigue con el estudio. Por lo tanto, los estudios universitarios y cualquier conocimiento, pequeño o grande, tiene que llevarnos a ver al autor de tal maravilla, al autor del mundo, de la creación, que es Dios. Pero ya decimos, los testigos de Jehová no quieren que sus miembros estudien por las razones que hemos dicho. Pero en el fondo también está que con eso consiguen mantenerlos en la indigencia mental y así manejarlos mejor. Sí, en general los testigos buscan gente de clases medias y bajas, sin formación apenas, y si encima intentan que sus miembros, sus familias, los niños del grupo no estudien, pues mal van, y más difícil lo tienen para salir y ver los errores del grupo. Hablamos antes de sembrar dudas con los testigos de Jehová en cuanto a los versículos bíblicos, el griego, el hebreo, etcétera, etcétera. Pero claro, si apenas tienen formación, pues lo que hemos dicho, ¿qué vamos a discutir al final? Y eso es lo que antes he dicho, que al final me ha pasado con ellos muchas veces. Hay un punto en el que ya no consiguen entenderte y ya no te siguen. Y entonces, acorralados por tus argumentos, se agarra a su única tabla de salvación. Y digo única tabla de salvación porque yo para ellos soy un enemigo. Estoy en el reino de Satanás. Y solo ellos piensan que están en la verdad. Solo ellos, su líder y sus miembros de su grupo. Por eso ante mis argumentos, acorralados, argumentos que no logran entender, acaban agarrándose a esa obediencia ciega a su líder. Y esto es lo que la más de las veces ocurre. Y esto ocurre, ahora volvemos a decirlo, por ese desprecio a la razón, al estudio. Porque de estudiar, lo único que hacen en el grupo es leer, leer y releer sus revistas, sus propias revistas manipuladas, esa Biblia truncada, manipulada, adulterada, esa traducción fracturada, recortada, mal traducida, mutilada, trastocada. Y al final, solo queda el contacto con el propio grupo, con esas ideas equivocadas del propio grupo, y con ese miedo de que el mundo se va a acabar, que es inminente, y que solamente se van a salvar ellos, los del propio grupo, y que los demás seremos aniquilados, a ellos se agarran. Y eso, aunque tengan que renegar de familiares que dejan el grupo, porque ven que, si ellos se marchan también, les puede pasar lo peor. Por lo tanto, como podemos ver, el pobre testigo de Jehová es realmente digno de lástima. Por lo tanto, querámoslos, amémoslo de corazón, no los menospreciemos, porque es verdad que han caído en una trampa, pero cayeron sin saberlo y apenas saben cómo salir, no quieren ni salir de ella, porque consideran que fuera está algo peor, porque nada puede salvarles más que el propio grupo. Como vemos, es terrorífico, y sobre todo para los niños de hijos de testigos de Jehová, que apenas tienen contacto con gente ajena al grupo y no tienen casi capacidad para ver los errores de la secta y poder salir. Sin embargo, Izaskun, sin embargo, en las encuestas que el otro día comentamos de SIDAR y de la JWSurvey.org sobre miembros o exmiembros de los testigos de Jehová, ellos consideran que la primera creencia que es incorrecta dentro del propio grupo, es decir, que ellos consideran, entre todas las creencias del propio grupo, que la primera creencia del propio grupo que es incorrecta es esa negativa a hacer estudios universitarios. Dicen que esto es un error. Por lo tanto, las encuestas de la JWSurvey.org, que encontramos en Internet, que el otro día comentamos en el anterior programa, el 95% de los encuestados dice que esto de no estudiar la universidad es un error, es un sinsentido. Parece entonces que sí, que el grupo tiene sus rendijas y que los seguidores no siguen en todas sus líderes. Así que siempre hay esperanzas, incluso en los peores casos. Claro que sí, siempre hay esperanza. Esperemos haberles ayudado un poco más con este programa de hoy a crear esas dudas, a iluminar el camino de salida para que los testigos de Jehová encuentren y lleguen a la verdad.